sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cuál era la teoría del paquete de yerba y la apertura del paquete de yerba? Dime, ¿cómo abres el paquete de yerba y te diré quién eres? Y en ese caso, el que está abierto acá en la cocina de la tribu, ansioso. Ansiedad y sospecho quizás una apertura entre un tema musical, como que fueron a tema, abrió el paquete de yerba, estalló y volvió a piso. Y abrirlo así como... A diente, para mí está mordida. Sí. Puede ser como el plástico que no... No lo logró. Claro, viste, como mucha cantidad de plástico en realidad. Entonces como que se lo querés... no sé cómo explicarlo. Como porque el paquete la gente Peguamar no me está de maní. Viendo. Le mando un beso a Peguamar. Que es imposible de abrir el maní pelado a Peguamar. ¿No lo puedes abrir? Es verdad. Y cuando lo abrís, y Agu siempre dice lo mismo, cuidado que explota, porque cuando abrís con toda la furia así, sale para cualquier lado. Es un efecto hermoso, piñata. Para mí es está bueno, porque se te cayó el piso, salvo que lo levantes antes de los 5 segundos, que no pasa nada. Si pasan los 5 si pasan los 5 segundos, ya el producto agarra toda la cantidad de bichos y porquerías que no las que tenemos en el propio organismo y que vamos, ya lo aprendimos eso, y que son necesarias para el equilibrio y demás, sino las toxinas, todo lo malo, lo agarra el producto y eso lo metes en tu cuerpo. Si no pasaron 5 segundos, dicen que lo podés comer, Pero para mí está bueno porque si pasa eso con el paquete de maní Peguamar, evita que lo comes, cosa que el maní Peguamar no está bueno, es como, es muy dañino, tiene mucha cantidad de sal, no sé el procedimiento, o sea, una marca que alcanzó, pero en realidad es un producto de porquería. Volviendo a la yerba, por las dudas que nos esté escuchando el Peguamar, tío Peguamar, y vamos a tener un problema, no te... Hay algo ahí en la apertura, o sea, como que para mí marca mucho. Viste que, por ejemplo, paquete de galletita que tiene la cintita, que la cintita no funciona, como que hay muchas cuestiones vinculadas a... se complica abrir el paquete. ¿Qué haces? Y ese, ¿cómo resolvés esa apertura? Marca un montón, no todas las personas resuelven de la misma manera. Destapar la birra con un diente, por ejemplo. Eso lo vimos. Sí, pero mira, no está bueno. Mira, banca un toque, en 3 segundos aparece un destapador, sí. Algo. No, track, metió un diente. No está bueno, no está persona nada que bueno. Está desesperada, sí, con un consumo problemático. Sí, mucha ansiedad, no está nada bueno. Acá a mí también me dio la sensación de desesperación y bronca. No claro, lo puedo abrir. Bronca, apertura, pero como la veloz, bronca, la, claro, la bronca de que no podés y que te está ganando un paquete de porquería. Entonces es como diente que no está, o sea, y hay que tener cuidado. Yo tampoco, a determinada edad hay que tener cuidado con ese tipo de arranque. Para un paquete de yerba. ¿Y vos cómo lo abrís? Puedo tardar un montón. Sabemos de mi escasa motricidad fina, entonces si se me complica, quizá cuchillo. Podría darle, o sea, sabiendo que acá cuento con esos artefactos, si no podría abrirlo, le clavo un cuchillo y hago un cortecito. Pero un corte pequeño, no todo el paquete. No, paquete tal cual. Paquete de yerba se abre poquito, tipo sachet de leche. Claro, para que después cuando lo puedas verter, te caiga... claro. Sea prolija, digamos, sea justa la medida y no que si está todo abierto y le diste vuelta así, te cayó de golpe la yerba, por ejemplo, y tiraste todo. Sí, mirá lo que estaba pensando, ¿eh? Te llevo un recuerdo de la infancia. En mi casa siempre la yerba está en un frasco. Sí. Y se sirve con cuchara sí. Yerba, para la yerba, es como la cuchara de la yerba. Y aún así se abría poquito, ¿entendés? Abría un poquito el paquete para volcarlo en el frasco. Capaz sí aprendía que se... De hecho, con tijeras se cortaba, mirá vos. Cortaba claro. El piquito y volcaban todo, le sacaban un poco el polvo y ya te quedaba en el frasco de la yerba. De tradición familiar, viendo por ahí tuyo. Lo estoy viendo así. Quizás eso fue como que tuve un enlace flasheando un poco, ¿no? Un lunes a la mañana, ¿qué vamos a hacer? Juguemos. Está mal. Y flashé y digo, uy, che, qué fuerte esta apertura. Capaz me llevó a algo ahí de cuando era chica y todo era más delicado, no era necesario abrirlo todo, cortás y volcás. Y el sachet de leche, ¿vos le cortás los dos extremos? ¿Sabés lo que hace que no corte el sachet de leche? Pero antes, ¿le cortabas los dos extremos? Sí, siempre. ¿Y eso qué es? Para que respire. Para que circule, que no se te junte y después haga pluk. Claro, porque el primer chorro, ¿cuál termo? El primero no, el o el termo tercero. Que tenemos ahora, los termos asesinos. ¿El primero o el tercero qué? El tercer, porque vos vas hirviendo y es como que si no tiene la respiración atrás, por ahí apretaste el sachet, blup, blup, blup, ¿entendés? Te hace un blup, blup, blup y te tira leche para cualquier lado. No, mira, si vos le das un poco de aire de atrás, tranquila. Circula y cae... Te hacías un Nesquik al toque, ¿entendés? Cae paulatino. No, che, tiramos bocha de marca, qué desastre. Sí, no me doy cuenta. Saludos. Yo no tenía la costumbre de abrir de los dos lados. Se ve que en mi casa eso no. Pero eran un montón, abrías un sachet y duraba 30 segundos. Sí, sí, sí. Dos tazas de leche hacías. Cuatro, chao. No. Pero bueno, cuestión que nunca incorporé esa tradición familiar de los dos extremos. O sea, sí, la incorporé porque en realidad creo que mi madre no le corta, no le hace los dos piquitos. Y tenía una compañera que siempre me retaba. Es como, abrí el sachet bien de leche en el trabajo, ¿no? Abrí el sachet bien de leche. Le digo, ¿por qué? Yo no, como, para mí estaba bien abierto. Es como que un poquito de paciencia para servir y tener ese cuidado de ir observando, ir girando de a poquitito para que no haga el pluk y salte directamente y ya está. Bueno, volvemos. Y me retaba a ese siempre vínculo. Con eso. Era como... Compañera ansiosa, quizá, o un poco ahí manija, como, dale, que se sirva. Y era, no, que incluso si vos reclinás de a poquito, es el mismo efecto, le entra aire. Claro. Pero tenés que tener esa delicadeza a la hora de servir. Va por ese lado, capaz. Va por ese lado. Le cortás atrás y dale, ya está, resolviste el tema. Podés servir rápido y que tome... Ojo con eso. ¿Qué? Claro, ¿entendés? No es necesario hacerle el piquito atrás si vos servís con delicadeza. Claro, por eso. Y ahora otra pregunta te quiero hacer. Sí, obvio. Por ahí, por ahí hay mucha gente y capaz que ni querés contestar, pero de repente me surgió la duda de si cuando conoces a una persona o te vas encontrando, alguien con quien te estás vinculando, una relación de amistad, puede ser todo. ¿Vos observás esas cosas, por ejemplo? De esto, estás tomando algo y como... Sí, destapa la birra con los dientes, ¿cuál? Corro para el otro lado. Eso está lo por hecho. Fue como, es un montón. Sos de observar entonces. Claro. Prestar atención a ese tipo de cosas porque da cuenta de ciertos rasgos de la personalidad con la cual te estás acercando o estás por entablar un vínculo. Claro, y te permite saber cómo te vas a manejar o no. Te da... Está bien que eso es a base de prejuicio, ¿no? Partimos de eso, es todo prejuicio. Puede haber, no sé, se le volaron los manices por el aire, no pasa nada, cosas arranca, que pasan. Claro. Pero te permite, ¿no? Como, epa, ¿qué onda? Hay un montón de cosas que puedes hacerle. Estoy pensando en varias ¿qué cosas. ¿Qué más? ¿El tetabric? El tetrabric, los tetra, cualquiera. Que ya lo tomamos. No. Viene sachet de leche, tetrabric de la mano. Sachet de mayonesa, que también entran en esa misma escala de cosas. ¿Entra en la misma? ¿Y sí, cuánto hace que no abrís un cortás un sachet de mayonesa o mostazas o esas cosas? Un montón de tiempo. ¿Pero también le cortás de los dos extremos? Salvo que tenga el piquito vertedor. Bando. Estaba pensando eso, no. No la escuché, Mary. No es necesario, porque vos apretás y claro. Hace como un efecto manga. Lo que sí, ahí sí es necesario, porque si no es como no apretar todo el tiempo de arriba, como el dentífrico, ¿viste? Como ir de la punta. No, tal si cual. Si usás pasta dental... ¿Sabés que hay un artefacto? ¿Qué? Que vos, Mary, conocés, que es como un palito donde vos enganchás la pasta dental y tiene un agujerito. Entonces vos vas empujando... Desde la punta de la pasta dental hasta que se te termina y ese palito llega hasta arriba, ¿entendés? Porque te va haciendo presión en el envase. Demasiado. Divino, eso es... aprovechás todo. No, pichona, pero eso me parece alta demasiado economía. Y muestra un rasgo de cierta obsesividad en la, no, en la persona. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 30 de octubre. Nos estamos dando cuenta que los delfines no entienden nada, porque afuera está nublado, hay... No hay llovizna todavía, o sea, por el momento, pero en cualquier momento parece que continúa. 11 grados la temperatura en Buenos Aires, va a haber una máxima de 20 grados. Sin embargo, los delfines están haciendo lo que quieren y en este momento están de color celeste, que eso diría que se viene un lindo pronóstico quizás para los próximos días. En esta mañana nos vamos a estar yendo para Casa Brandon y una actividad hermosa que van a estar haciendo el miércoles por el contra los desalojos en el arte, y luego vamos a estar hablando con Rosa del mercado de Bonplan. Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say, ay, me desangro. In Spain we say, ¿qué coño hago? In Spain we say, joder, qué largo. In Spain we call it soledad. I was just taking a walk. In this business we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay que desastre. In Spain we say ay me desangro. Llama a alguien que me muero. Que te quiero pero ay que me muero. In Spain our feelings are so strong. Sometimes our hearts look like bombs, bombs, bombs, bombs, bombs, bombs, bombs. In Spain we call it. In Spain we call it. Paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Casa Santa Cruz, festival y vigilia en resistencia al desalojo. Los y las habitantes de la Casa Santa Cruz 140, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, fueron notificados que se fijó como fecha del desalojo del inmueble el martes 31 de octubre, según consta en el expediente de la causa que llega vigente más de 13 años en el juzgado civil número 60. Es por esto que se convoca a un festival y vigilia para el lunes 30 a partir de las 6 de la tarde. En el lugar viven 107 familias, más de 350 personas desde el 2004. He sabido en todos estos años de lucha que hemos transitado un camino proactivo de propuestas expuestas en todo ámbito institucional. Hemos caminado la legislatura porteña para que se aprueben los distintos proyectos de ley presentados desde la casa. Conformamos en cooperativas de vivienda, Papa Francisco, para acceder de forma colectiva a la construcción de una solución definitiva en esta ciudad. También hemos golpeado las puertas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat hábitat nacional y de la ciudad, con reuniones en diferentes gestiones, pero aún así y con un desalojo en puerta, no hemos alcanzado los compromisos políticos necesarios para prosperar las mesas de trabajo que logren destrabar de una vez y por todas la solución habitacional que tanto trabajamos en el cotidiano, expresaron los y las habitantes al conocer la nueva fecha de desalojo. Escuchamos las palabras de Ileana Llenos, presidenta de la cooperativa de vivienda Papa Francisco, entrevistada el miércoles pasado en Charco de Arena. La verdad es que es muy ilógico que todavía no se haya abierto ninguna posibilidad seria, en la ciudad de poder decir, bueno, nos sentamos y vemos qué hacemos. Sí, no hay posibilidad de comprar el inmueble porque cuestiones técnicas, ¿sí? Bueno, vemos cómo los relocalizamos o activamos la 341 colectiva. Ustedes están conformados en cooperativa de vivienda. Son un montón de familias que, independientemente de lo que se baje como partida presupuestaria, que sabemos que si hubiera la voluntad, se baja toda la guita junta, porque ellos todos los años subejecutan el presupuesto, pero supongamos que no, que eso no puede ser de esa forma. Las familias también podemos decir, che, bueno, nos organizamos, hacemos una choripaneada, hacemos una pollada, juntamos la guita, vemos cómo vamos en camino a la solución. Pero bueno, es esto, es tocar puertas, es movilizar, es ir acá, es ir allá, y que o no nos reciban o nos reciban y después esas mesas nunca prosperen. Alegatos en el caso Donda. Hoy, lunes 30 de octubre, comienza el alegato de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por la apropiación de Victoria Donda Pérez, en el que está imputado como coautor su tío, el represor Adolfo Miguel Donda. Será desde las 14 horas en la sala Zoom, ubicada en el subsuelo de los tribunales de la avenida Comodoro Py 2002 de la ciudad de Buenos Aires. La audiencia ante el Tribunal Oral Federal 6, integrado por Ricardo Basalico, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñiguez, se desarrollarán de modo presencial en la sala Zoom, ubicada en el subsuelo de Comodoro Py, y virtual. Esta última puede seguirse vía YouTube a través del canal de La Retaguardia y el canal del Consejo de la Magistratura de la Nación. María Hilda Cori Pérez fue secuestrada embarazada de 5 meses en la zona a oeste del conurbano bonaerense. El 28 de marzo de 1977, junto a José Laureano Donda. En agosto de 1977, la joven fue trasladada a la ESMA. Allí dio a luz a una niña a la que llamó Victoria en un parto asistido por el médico militar Jorge Luis Maniaco. Repudio al Tribunal Oral Federal número 5, que no permitió el acceso de La Retaguardia a las audiencias del juicio ESMA 8. Desde la Red de Medios Digitales, repudian la resolución del Tribunal Oral Federal número 5, que negó a La Retaguardia, reconocido medio de comunicación integrante de la red, la posibilidad de conectarse vía Zoom a las audiencias del juicio conocido como ESMA 8. En el comunicado sostienen: consideramos esta medida lesiva de la libertad de expresión del pueblo argentino y alertamos a la sociedad en general sobre los graves antecedentes que sienta la misma. Asimismo, pedimos se revise la pertinencia de esta acción que vulnera el derecho a la información y nos solidarizamos con nuestros compañeros ante esta clara muestra de censura. Caso Rafael Nahuel, el tribunal visitó el lugar donde ocurrió la cacería. Para nosotros fue una cacería de un grupo especial armado, sostuvo el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Bariloche, Ezequiel Palavecino, que representa a los padres de Rafael Nahuel tras la inspección ocular que se realizó ayer en Villa Mascardi, en el lugar donde el joven mapuche fue asesinado. El Tribunal Oral Federal de General Roca, que tramita el juicio oral y público por el crimen de Rafael Nahuel, confirmó el martes el lugar exacto donde integrantes de la agrupación Albatros de Prefectura Naval Argentina asesinaron al joven mapuche el 25 de noviembre del 2017. La diligencia judicial realizada desde el mediodía de ese martes en Villa Mascardi, en medio de un fuerte operativo de seguridad, es una de las últimas instancias del proceso cuya etapa oral se inició en agosto. El próximo 22 de noviembre se conocerá el veredicto del juzgado. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 11 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines siguen sin entender y aparentemente están celestes. Para más información, fmlatribu.com/noticias. Hablamos de que los delfines no entienden nada en este día y Laura Valls nos canta Canción Turbia. Hoy me quiero turbiar. ¿Cómo se turbian? Agua con arena, cómo se funden la luna y el mar. Hoy me quiero turbiar, como un remolino de harina y canela, como una peli de Almodóvar o Dolan. Por las aceras olvidadas y me entretuve al borde de un portal justo cuando doblabas esa esquina. Me sonreíste y te fuiste pa'l rabal y te encontré después en una fiesta. Novia nos miraba sin hablar y te acercaste lento susurrando. Desde esta noche me quiero turbiar. Hoy me quiero turbiar. Va a caer la noche, llega la verbena y cada cual se deshace de su máscara. Hoy me quiero turbiar. Me sonreíste y te fuiste pa'l rabal y te encontré después en una fiesta. Tu novia nos miraba sin hablar y te acercaste lento susurrando. Esta noche libre como la selva tropical. Cuando la tormenta se vuelve huracán, esta noche. Charco de arena. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. En el contexto de un año electoral y ante la avanzada de los discursos de odio y negacionistas, desde los medios comunitarios decimos que gane quien gane. La comunicación es un derecho. Tu derecho. Mi derecho. Sin derechas. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Sin derechas.

que bueno, con un grupo de gestores autoconvocados también, somos 5 en la organización, estamos llevando adelante este evento, que tiene por finalidad empezar a poner de pie a la cultura independiente, entendiendo que hay unos avances en los discursos de la derecha que van a por todo, pero bueno, el campo en el que nos movemos es este, y nos parece siempre que salir a dar respuesta desde nuestras herramientas artísticas, organizarnos desde ahí, y mediante el arte dar respuesta y pararnos de frente a esos discursos que avasallan, era urgente, digamos, ¿no? En el contexto en el que estábamos. Y bueno, ahí armamos este evento, Gesta Poética contra los Desalojos, originalmente en una situación iba a ser en defensa de un espacio puntual que estaba por ser desalojado, el espacio fue desalojado, ahora nos encuentra en una casa cultural, una casa de vivienda y cultural en ese momento, la Casa Cultural Pringles, sí. Ahora hay otra casa que está hoy en riesgo de desalojo, que está en Parque Patricio, que es la Casa Santa Cruz, que está hoy realizando este festival y vigilia, etcétera, porque están con amenaza de desalojo. Pero si bien esto no está en un estado todavía explosivo como en otros años ha sucedido, va en camino a, y nos parecía importante empezar a mostrarnos organizados desde el principio, digamos, ¿no? O sea, no hay un principio, pero desde antemano a toda esa oleada que viene de avance, por lo menos en muestra de discursos y en la situación que se cultural que se preveía. Uh-huh. Sí, el año pasado recuerdo toda la fuerte campaña, ¿no?, contra lo que era el recorte presupuestario, ¿no?, y esa prórroga de los fondos que no tenían que tener caducidad, ¿no?, todo lo que fueran fondos de promoción y acompañamiento a las producciones artísticas, y ahora lo vemos ya no directo con los fondos, sino como de desalojos a los espacios, ¿no?, también como una avanzada sistemática inagotable, y en donde las resistencias, ¿no?, también nos vamos rearmando, reorganizando, y en donde esto, encontrarse en Casa Brandon, que no es un espacio precisamente que decís, bueno, está en riesgo de desalojo, pero sí en la solidaridad, ¿no? Es como que cada vez va creciendo esa articulación y la solidaridad para plantarnos y, bueno, hasta acá, ¿no? No van a avanzar más. Sí, totalmente. Si bien lo del año pasado puso en riesgo un poco todo, la ley que querían derogar ponía en riesgo todo el presupuesto que se destina a cultura, que ponía en riesgo el INCA de manera completa, el Instituto Nacional de Teatro de manera completa, el Instituto de Bibliotecas, todo, digamos, ¿no? Bueno, un margen de organización importante y de pelea importante le dio batalla a eso y se consiguió que no suceda, pero digamos, la avanzada está, los intentos están, suceden, y después hay un montón de cuestiones cotidianas y pequeñas que no salen a la luz, pero que están sucediendo, como que hay épocas, yo laburo muy vinculada a las salas o a espacios independientes, y hay épocas en donde azarosamente empiezan a caer un montón de inspecciones, unos hostigamientos, como bueno, empiezan siempre de manera escalada, ahora están utilizando un sistema en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que es que te avisan el jueves a las 3 de la tarde te vamos a inspeccionar. Y por ahí vienen y por ahí no vienen, entonces los dueños de sala, que son gente independiente, que a veces viven de otra cosa, que no están a las 3 de la tarde en el espacio, dejan todo, van, acomodan la cosita, el detalle que le faltaba, juntan los papeles y la gente no viene. O vienen y te terminan clausurando por una pavada, o no te clausuran, pero te amenazan y te hacen hacer inversiones de golpe y te dicen en un mes volvemos y no vuelven. Entonces hay como una cosa ahí que se empieza a cocinar y que se ve, que en el mundillo, digamos, está sucediendo y que si bien no salen a la luz esas cosas porque parecieran ser aisladas, una ya sabe que esto es tristemente cíclico y que, bueno, ya es muestra suficiente de un camino, ¿no?, que encaran. Sí, pienso también en esta estrategia de un montón de espacios culturales de tener una comunicación e ir avisándose, más allá de que por ahí hagan actividades en conjunto, siempre está ese vínculo, como para ir avisando, ¿no?, y armar una red de, bueno, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Recién mencionabas lo de las inspecciones programadas y estas inspecciones espontáneas que caen todo el tiempo, que siempre vienen con algo nuevo y con discursos diferentes. Entonces hacen esto, de repente exigir una inversión determinada en poco tiempo ante la amenaza de la clausura del espacio, con lo que eso implica, ¿no? Que la casa quede parada, que la cantidad de personas que circulan queden sin sus talleres, que se pierda una fuente o quede congelada una fuente laboral para un montón de gente, pero por suerte está esta red entre distintos espacios como para ir anticipando e ir teniendo acciones colectivas y también visibilizando de que el mercado inmobiliario siempre interviene donde te tienen que renovar o aumentar el alquiler, nunca sabes lo que van a pedir y entonces la amenaza de desalojo está vigente y constante por debajo. A veces aflora abruptamente y otras veces queda ahí latente sistemáticamente. Totalmente. Y es gracias a esas redes que hoy por hoy sabemos que esto está pasando sistemáticamente. Quiero decir, no sale a la luz en términos de denuncia pública o de algún rechazo organizado todavía. Va a suceder, como el año pasado sucedió, que nos organizamos en función de la ley que querían derogar. Y ahora, digo, sucede esto, hay un montón, por suerte, de conexión entre los espacios independientes, como también lo hay entre los artistas, y es por eso que también sucede esto que va a suceder el miércoles, ¿no? Gente que dice, sí, vamos, hay que bancar, y bueno, espacios como Casa Brandon, que desinteresadamente, digo, se prestan a recibirnos. Digo, eso es sin duda gracias a esa red que se fue tejiendo y que se sigue tejiendo y que es acumulando muchos años del arte en términos de resistencia, ¿no? Entender nuestra cultura como un tejido de resistencia muy fuerte y es por eso que uno puede definir, salir, organizar y realizar cosas como lo del miércoles, que si bien es un evento, es algo simbólico, ya nos pone en el motor prendido, en organizar, en contacto y en poder abrir hacia afuera la cuestión, ¿no? Claro, ¿querés contarnos quiénes van a ser las personas que estén llevando adelante esta gesta poética? Que no es solo poesía, ¿no? También va a haber rap, música. ¿Querés nombrarlas? Sí, claro. Primero me gustaría decir que gesta poética es cierto, no es solo poesía. El nombre viene de una cita de la escritora Liliana Bodoc. Liliana, en una charla hace muchos años, en el 2011, ya hace varios años, dijo que hacer política, como la historia manda, hacer política para la justicia y la libertad, para los olvidados y les tristes, es con seguridad una gesta poética. En un sentido, si se quiere, de apertura, ¿no? La gesta en cuanto a lo que abre, y es desde ahí que tomamos el nombre y entendemos lo poético desde un lugar más amplio, nuestros cuerpos poetizados, nuestra palabra poetizada, pero también nuestra acción, nuestra lucha, etc. Sí, vamos a estar, el evento es multidisciplinario, tiene varias cuestiones, está Paula Mafía haciendo música para tocar unos temas, está Martina Cruz, haciendo poesía performática, la Urraca Negra, que va a hacer rap mapuche, Claudette García con unas lecturas performáticas, unas interpretaciones, Eliana Wasserman, que hace un monólogo teatral dirigida por Pia Molina, y una exposición de fotos y un fragmentito de video de Germán Romeo Pena, que es fotoperiodista y que ha trabajado mucho en la cobertura de desalojos de espacios, no necesariamente culturales, de hecho tuvo una cobertura fuerte en Guernica y bueno, hay muchas imágenes muy potentes que entendíamos que era necesario para complementar tanta palabra quizás, ¿no? Así que ahí vienen. Y también la entrada, eso es importante, es libre y gratuita, digamos, no hay valor de entrada, que eso también no implica que no haya ningún tipo de limitación para poder acercarse, participar y acuerparnos en este momento, ¿no? Porque precisamente una de las intervenciones lindas o últimas que vi de Claudette tiene que ver con una gran muralla, ¿no? De personas abrazadas, donde lo que se grita precisamente es que no pasarán, ¿no? Entonces pienso en estos desalojos y hacer esta muralla de personas en solidaridad precisamente para mostrarles, ¿no? Que no van a pasar sobre estos espacios. Sí, totalmente. La entrada es libre, es gratuita, no solo no tiene un valor, sino que no habrá una gorra ni ningún tipo de retribución monetaria. En ese sentido, el agradecimiento es inmenso. Todos estamos haciendo el laburo a pulmón desde quienes organizamos que me gustaría también nombrar a mis compas de organización de esto, que bueno, lo hago junto con otros gestores en ejercicio, que son Sofi Miñones, Sebastián Fernández, Celeste Nippon, Gabriela Blanco y Martín Rodríguez. Todos estamos haciendo esto de manera desinteresada. Casa Brando nos abre las puertas y los artistas también, digo, vienen a poner su trabajo. Un poco porque tenemos esta concepción de la necesidad y la urgencia de acuerparnos. Ninguno está ahí azarosamente, ninguno de los convocados. Claudette es una inmensa y necesaria activista de estos tiempos y tiene muy en clara la necesidad y la urgencia de poner el cuerpo en unión, ¿no? De poner el cuerpo en ejercicio y en tejido. Y por eso se hace tan necesario contar con estas participaciones. Pienso también en esto como para remarcar, ¿no? En un momento así que se esté haciendo una actividad libre y gratuita, como también para que lo económico no sea un impedimento y que la accesibilidad a la cultura esté ahí para todos. Y también la importancia y lo que se puede llegar a desprender en términos de discusión y de pensamiento crítico a través de este tipo de actividades culturales. Sí, totalmente. Lo entendemos como una necesidad, es una apertura, es un momento muy particular, la crisis económica es galopante, los espacios están en riesgo, las personas lo dudan, quizás desde un lugar más de práctica militante, quienes ya tenemos acercajes a esta dinámica, vendrían quizás de todos modos probablemente y demás, pero la idea es un poco ampliar esa llegada, esos públicos, ese interés, acercar personas que quizás no están tan al hilo de lo que está pasando. El arte nos permite también eso. Muchas veces es como, es un lenguaje, digamos, de apertura y la intención de hacerlo gratuito tiene que ver con eso. Es un acto solidario, es un acto militante, digamos. Esta participación no se podría sostener de manera eterna. Todos vivimos de lo que trabajamos. No podría ser algo constante. Pero bueno, sí nos pareció que como una especie de apertura con este grupo es la primera vez que organizamos algo de estas características y nos parecía que la urgencia ameritaba y por suerte todos estuvieron de acuerdo, digamos, ¿no? Sí, también, ¿no? Esto de que nombrabas de articular como con lo que la situación que de Casa Pringles, también ese brutal desalojo que nombraste de Guernica hace 2 años atrás ya, que incluso hace poco, no, 3 años, que se fue en el 2000, o sea, en plena pandemia. Y lo reciente, ¿no? Este desalojo inminente ahora en Santa Cruz 140, como que los espacios culturales también, ¿no? Como que no están ajenos a esta política avasallante de la industria inmobiliaria, pues le podemos poner así, en donde avanzan por todo, o sea, sin importar quién esté habitando. Sí, totalmente. En Capital Federal, por sobre todas las cosas, digo, Guernica es un ejemplo y no queda limitado a Capital Federal. Los terrenos valen fortuna, es uno de los más grandes negocios en movimiento constante, no hay crisis que abarque, digo, a los grandes capitales, los momentos de crisis es un momento favorable para ellos, es fértil para hacer inversiones, comprar muy barato. Y demás, y los momentos de crisis política y social son también favorables para sacar a la gente a las patadas de todos lados, como es un poco una dinámica que suele suceder, y después, bueno, todo lo que implica el hostigamiento previo y el desamparo posterior, digamos, ¿no? A los espacios antes de desalojarlos, los amenazan durante meses, los hostigan, la policía les toca la puerta, les mandan vecinos, hay toda una cosa ahí de generar un temor, una idea... De intentar quebrar las organizaciones internamente, de generarles disputa, después los desalojan a las piñas limpias, porque es así, caen de la noche a la mañana, y te sacan así, violentamente, y después es el desamparo total. Todo lo que en un proceso de supuesto intento de negociación se había planteado pasa al olvido automáticamente. Sí. Pero bueno, Me parece también súper importante que artistas reconocidos puedan participar de este tipo de eventos para que tengan una llegada quizás a otro público y también poder visibilizar que estos espacios como la Casa Santa Cruz, que hace tanta cantidad de años que viene resistiendo, o Casa Pringles, o cantidad de cooperativas, hay un plus, no es solamente un grupo de familias que van y que están en un lugar, sino que lleva toda una organización de recuperación de ese espacio con un sentido diferente, con la reivindicación de la vivienda digna, con todo lo que eso implica, que es el acceso a la cultura, a la educación, a la salud, a un techo digno, a la organización, al cooperativismo, a la autogestión. Esos son los tipos de lugares a los cuales van, hostigan, intentan desintegrar con falsas ayudas, falsos subsidios, falsas promesas, hasta que termina sucediendo lamentablemente eso, que es disgregar, sacar a la gente de ahí, destruir ese espacio, llevarlo directamente a la propiedad privada y al negocio inmobiliario, a la mercantilización, y terminan diluyendo por cansancio y hostigamiento a esas grupalidades. Sí, totalmente. La cultura suele ser una especie de columna vertebral muchas veces en estos espacios tomados y culturales. Saludablemente sucede que un poco por necesidad y otro poco, necesidad como estructura de organización, a veces la cultura organiza mucho, puede organizar potencialmente mucho, también porque es una forma de, en cualquier espacio que tiene una situación de toma, llegar al vecindario, de hacerse conocer, de acercamiento, de tejido territorial en el espacio en el que están. Por muchas razones, no es la única columna vertebral, pero es una y muy fuerte, y también por eso hay que asumir los roles que tenemos quienes estamos vinculados a la cultura desde un lugar más responsable, ¿no? Porque si bien celebrar situaciones, celebrarnos, distender, compartir momentos bellos, estéticamente, artísticamente bellos, no tiene por qué estar separado de un contenido de tejido, de resistencia, de entender que la cultura es una trinchera, que hay que defenderla y que además, no solo para defenderla de no ser atacada, sino que además es una herramienta para salir a visibilizar un montón de cosas y para organizarnos. Sí. Este evento intenta ser humildemente una muestra en ese sentido. Somos 6 compañeros que nunca habíamos trabajado juntos, 6 artistas que están interviniendo que no se conocen entre sí más casi ninguno de ellos, un espacio en el que nunca habíamos trabajado. Entonces, en algún punto te pones sobre la mesa como cuando hay una causa por delante, articulas solo. Lo cultural viene siendo la excusa con la cual en algún punto trazar este tejido, es la herramienta que nosotros tenemos, cada quien desde su rol, los artistas en escena, quienes producimos afuera, pero sí es muy necesario tornar estos encuentros como una trinchera realmente, porque puede ser un esqueleto organizador y una forma de plantarse también, ¿no? En defensa de la cultura y en organización hacia todo. Sí, un claro posicionamiento político, y también escuchándote pensaba cómo muchas veces funcionarios y gente del poder intenta poner a la cultura como como algo de esparcimiento, como algo ahí sin contenido, como algo que te despeje y te saque, los problemas de la cabeza, y en realidad es esto, es un espacio de la cultura como contención y como posicionamiento político. Sí, que no está defendido nunca, después lo tenés a un pibito como vos, haciendo saltar a miles, diciendo desde su arte y desde su micrófono y en su escenario todo lo que denuncia y dice, casi intuitivamente, individualmente, no es un caso diferente, pero también con cierto grado de responsabilidad sobre el rol comunicacional, de referencia, etcétera. En ese sentido, me parece que es muy potente como herramienta lo artístico que las referentes tienen, y la cultura ya en términos, a mí me sale de la producción, como forma de organización. Sí. Sí, organizar un evento es estar organizada, es casi simbólico el evento que surge a la luz, ¿no? Todo el proceso nos puso a laburar juntos a un montón de personas, articulando objetivos en común. Hay muy pronto un segundo encuentro, también una gesta poética que ya no va a ser contra los desalojos puntualmente, sino que va a tomar el eje del 25 de noviembre contra las violencias de mujeres y sobre mujeres e incidencias. Hay algo ahí que se empieza a rodar y que está buenísimo que eso suceda, porque para eso en definitiva, ¿no? Se hace, no para que algo se haga humo de por sí, sino para que empiece a suceder. Sí, aparte no podemos dejar de pensar las corporalidades como territorios también, ¿no? Entonces, hay algo, esto que decías, de que circule, que en realidad está todo entrelazado, ¿no? Es como un gran, un gran abrazo, podemos decirle, en donde, sí, una cosa nos va a ir conectando con la otra, y es sumamente valioso esto que decías, ¿no? De la solidaridad y de cómo, cuando la causa es justa, ¿no? Se articula y funciona y camina por la misma energía que se le pone, ¿no? No es necesario mucho más que ese deseo de transformar la realidad y construir otras realidades posibles. Sí, y cómo nos ordena el toque la memoria colectiva en algún punto, ¿no? Digo, entre quienes estamos organizando hay compas de 20 años, 25 años y compas de 50, y hay algo ahí que, habiéndolo transitado o habiéndolo leído o escuchado, todo lo que fue la oleada de desalojos de hace unos años atrás, hicimos un recupero de todos los desalojos sucedidos en los últimos años, década diría, desde la Sala Alberdi, el San Martín, el Corralón de Floresta, digo así, varios ejemplos, ¿no? Entonces, de espacios culturales y no culturales, pero fundamentalmente buscando en cada los espacios culturales desalojados. Y si bien quizás parece como que numéricamente no son tantos, fueron todos espacios muy emblemáticos, sí, con unos niveles de organización tremendos, con un sostenimiento en el tiempo muy potente, bueno, Villurca, la Asamblea de Villurquiza, digo, todos espacios que tuvieron muchos años de asentarse, de producir, de mostrar que funcionaban económicamente, culturalmente, cooperativamente. Entonces, bueno, de la cantidad de espacios que hay, no fueron azarosos los que han elegido y la forma en la que los han desalojado en su momento, lo que sucedió con Antena Negra, digo, que también tenía, si bien medio alternativo, también tenía muchísimo movimiento cultural, ese espacio físico, sucedían muchísimas cosas culturales ahí, como suceden en la tribu, digo, ¿no? Son espacios que tienen mucha actividad cultural. Entonces, digo, también en ese raconto de la última década o más, década y media, era muy notable cómo uno se encontraba con ese, decía, wow, tremendos ejemplos de organización desde espacios culturales recuperados. Claro, uno entiende que les ataquen. Y bueno, también entiende automáticamente que hay que defender eso. Mencionaste Antena Negra y es importante, me parece, contar para quienes no saben lo que pasó con ese espacio del CID. Y ese es un claro ejemplo porque ahí funcionaba Antena Negra, medio televisivo comunitario, La Colectiva, una radio comunitaria, Red Tacurú, una red de comercio justo, y había familias que vivían ahí también. Y un edificio enorme ubicado ahí en el CID Campeador, que pertenecía, fue un banco en su momento, donde previo al desalojo hicieron esto de confiscarle los equipos antena, de todo el tiempo mandar gente, de desintegrar. Sí, de querer ofrecer a esas familias que vivían un terreno en provincia y esta falsa promesa de ahí se te resuelve todo. Sacaron. La Colectiva se tuvo que ir, consiguió otro lugar, Antena también consiguió otro lugar, Red Tacurú cumplió un ciclo y no continuó más, y si hoy pasás, ese lugar sigue tapiado, esperando el negocio. Sí, esperando el negocio y también con la tranquilidad de haber desalojado a quienes querían sacar. También hay una cosa que es me parece a mí que va en paralelo, ¿no? Seguro tienen que ver los negocios inmobiliarios, seguro hay mucha guita de por medio, pero también seguro, digo, esto apuntan concretamente a los espacios que más y mejor se sostienen, que más y mejor han logrado insertarse en esos barrios y funcionan sin amedrentamiento de vecinos ni nada. Digo, entonces también incluso cuando no tienen un negocio urgente o cuando eso no les quema en términos de tiempos, igual priorizan el desalojo para desorganizar y desarticular. El espacio del CID en ese caso puntual, como tantos otros, como la Asamblea de Villurca, el Corra, un montón, son paridos por el 2001, digo, fueron todos espacios de asambleas barriales, espacios recuperados porque estaban absolutamente muertos y quedados en los barrios juntando ratas, y les pusieron a funcionar como con toda esta estructura que vos mencionabas, con todos espacios cooperativos. Entonces también es ir a atacar a eso. Entonces, bueno, me parece que es muy importante darle valor, recuperar esa historia, recordar muy fuertemente que eso estuvo, que funcionó, que hay un montón de compañeros haciendo esas cosas que están buenísimas y que las sucuchos que tienen narcos y cuevas de dólares ilegales no son desalojados, son desalojados los espacios culturales que tienen estas características y que el negocio inmobiliario sería para casi todos los otros terrenos y atacan estos. Entonces, pues, si bien el negocio inmobiliario es muy fuerte, también eligen muy a dedo y muy descaradamente sobre qué terrenos avanzan. Sí, por eso insistimos en ampliar la invitación este miércoles ahí en Casa Brandon a partir de las 8:30 esta gesta poética contra los desalojos. Te agradecemos, Carito, un montón el tiempo, un placer hablar con vos, tener la posibilidad también de verte y seguramente el miércoles a la noche nos demos un cálido abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, siempre un lujo contar con el espacio de Charco de Arena, porque espacio amigue y difusor de la cultura independiente y de tantas causas necesarias. Gracias, más que bienvenidas el miércoles. Ahí va, nos vemos el miércoles. Hablamos con Caro Pose, productora cultural que está organizando junto con otros compas esta gesta poética contra los desalojos, miércoles 1 de noviembre, a partir de las 8:30 de la noche, Casa Brandon, que queda en Luis María Drago, 236. Muchacha desquiciada, hizo algo espantoso y dejó una bomba en mi cama, por suerte no. Boom, boom, boom, boom. Una muchacha desquiciada, hizo algo espantoso y dejó una bomba en mi cama, por suerte no. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Cara, hoy es tu suerte, hoy. Por suerte no explotó en tu cara, hoy es mi suerte, hoy. Dejó regalos en mi cama, espantosos hasta el día de hoy, con unas ganas incrustadas, por suerte no. Boom, boom. Debajo de las sábanas, lo recuerdo hasta el día de hoy, como una rata encastrada, por suerte no. Boom, boom, boom. No, así no, así no. No, así no es el amor.

de los empleados que ocupan una casa a pocos metros de la casa de Isabel Catrimán. Después de muchas denuncias, la justicia decidió revocar el pedido de prohibición de acercamiento para estos empleados que hostigan a diario Lalov, y desde la comunidad aseguran que ambos empleados continúan manejándose con impunidad, ya que recorren el territorio de la comunidad con su vehículo particular a pocos metros de la casa de Isabel, así como también generando ruidos molestos, como música a todo volumen en cualquier horario, así explicaron en un comunicado. Tras la represión en CABA, comunidades del Tercer Malón exigen que Morales sea expulsado de la UCR. Luego de la represión con gases lacrimógenos que ocurrieron en la protesta de comunidades aborígenes jujeñas en la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, integrantes del Tercer Malón de La Paz sumaron una nueva exigencia: que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sea expulsado de ese partido. La demanda se suma a la de intervenir la provincia, que se derogue la nueva reforma inconstitucional y se reconozcan sus territorios ancestrales. El referente Néstor Jerez dijo que Gerardo Morales ejerce una dictadura en Jujuy totalmente contradictoria a los principios y valores de ese partido político, que fue uno de los pregonadores de la vuelta a la democracia. Hoy, a 40 años de ello, no podemos permitir una dictadura en Jujuy. Pedimos la expulsión de Morales de ese partido porque entendemos que él mismo no está de acuerdo con ejercer la dictadura. Más cerca de conseguir justicia para Luna, ya se acerca el final de este juicio al que tanto le costó llegar a Luna y a su mamá Llama. Desde las redes sociales, Justicia para Luna informan: lo logramos gracias al apoyo de muchísimas personas que nos vienen acompañando hace más de 11 años, más de una década enfrentando los obstáculos de un aparato judicial revictimizante y a la violencia de las defensas utilizando el inexistente SAP. Sabemos enfrente que tenemos un grupo de pedófilos, los mismos sectores negacionistas de la dictadura. Vamos a seguir dando respuesta en la calle y organizades. Por ese motivo, invitan a concentrar mañana, martes 31, a las 9:30 de la mañana en la Valle 1171 para exigir una justa condena al abusador. Vamos a compartir las palabras de Llama Corín, entrevistada el lunes pasado en este mismo programa. Las defensas de los abusadores están organizados en esos sectores y la forma en la que defienden a los abusadores son atacándonos a las madres protectoras, persiguiendo nuestra capacidad de organización, que es un derecho democrático. O sea, primero que nuestra posibilidad de organizarnos tiene que ver directamente con la posibilidad de garantizar los derechos de nuestros hijos e hijas. O sea, nosotros nos organizamos en pos de garantizar los derechos, en principio de que dejen de ser violados, violadas, violades. O sea, es una cuestión elemental. 49 minutos pasan de las 10 de la mañana, 12 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Se esperan también algunas lluvias, aunque los delfines no dicen lo mismo. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Paula Trama haciendo Hoy No. Flor de la noche, bosque, ¿me escuchas? Cierro esta carta con mi lengua, el metal contará por mí, a donde la noche ya no es tuya. La luz que en unas arandelas hizo flash mostrará. Con mi lengua, el metal contará por mí. noche ya no es tuya. La luz que en unas arandelas hizo flash mostrará por mí todo. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Seis minutos faltan para las 11 de la mañana de este lunes 30 de octubre. Momento de dar un notición en Charco de Arena. En vivo, esto es su producción en vivo, y le tenemos que agradecer intensamente a Rosa del mercado de Bonplan, que recién estuvimos hablando por el motivo este del festival que van a llevar adelante por los 17 años del mercado, y nos deja para sortear una chalina de gasa de algodón. Colores bellísimos, así que ya sabremos bien qué. ¿Cuál es la chalina que nos deja Rosa? La pueden encontrar en Instagram como cooperativa-sonco-argentina. Cooperativa-sonco-argentino. Ahora, consigna de chalina. ¿Qué haces para no quedarte sin vos? ¿Qué haces para no quedarte sin voz? Por ejemplo, porque la chalina te abriga, o qué haces para suavizar tu voz, o vos dijiste que te abriga, hiciste así con las manitas claro, abrazándote el cuello. La chalina te abriga en estos momentos, en estas temperaturas, así como... Mirá los delfines cómo quedaron. Claro. Falta, tienen un billetito de 20 que pone una chalina. Con estas temperaturas de media estación, porque en pleno invierno... No da, salvo que te pongas otra cosa y ahí sí, pero como que es como una caricia al cuello, porque además la sensación, lo que se ve en la foto es como esa suavidad de la tela, me gusta mucho la naranja, no, esta de coral también me encanta, te da como una sensación ahí de suavidad, de mimo, de caricia. Entonces sería algo de eso, como, y pensé, ¿no? Como tenés que darle caricia y suavidad también a la garganta para que la bronca no te quite la voz. Ah, es muy buena. Desde ahí venía pensando. Perfecto. Y entonces ahora, organicémoslo en términos de consigna, sí, porque en estos si no, cuatro minutos no que nos nada. Quedan. Claro. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu...? Porque si decimos la palabra tipo remedio, no se toma simbólicamente, se toma muy literal. Sí. Entonces, ¿qué es lo que haces para darle caricias y...? Y cuidar la voz. Sí, en realidad yo quería ir más con esto de... El quedarse sin voz es un síntoma bastante... De esta incertidumbre, ¿no? En este contexto de incertidumbre. Bastante importante, sí. Entonces... ¿Qué es lo que haces para... No perder la voz. Para no... Insiste, ¿viste? Como la voy interrumpiendo, la miro a Mary como... O no, que la estoy interrumpiendo horrorosamente. Pero yo quería que también aparezca como la cuestión del mimo, porque la chalina da eso. Como da a cuidado, a cariño. Quienes están del otro lado... ¿Cómo mimás tu garganta para no quedarte sin voz? Ahí está. Pues tía, si quienes están del otro lado están entendiendo la consigna, aunque no logremos desarrollarla en una frase, pero ya nos tenemos que, medio que, ir, así que van a tener que encontrar en las próximas horas, en nuestras redes sociales, el posteo donde están las fotos de las chalinas, participar, porque el viernes 10:30, 11:45, antes de que termine el programa, vamos a estar sorteando esta hermosa chalina de Sonco. Y las redes sociales donde van a encontrar eso, nos encuentran en Charco de Arena, donde también encuentran el posteo para votarnos en los premios Lola Mora. Y el teléfono, el WhatsApp de la tribu, que nunca lo pasamos en la mañana, es el 11-31-26-0-88-7. Minutos faltan para las 11 de la mañana, ya anda Petris ahí caminando y dando vueltas por los estudios tribales. Qué lindo programa que tuvimos hoy. Sí, porque estuvo muy como conectado con las culturas, las resistencias, las celebraciones, y más que nada esta idea de a los desalojos ni cabida. A los desalojos ni cabida. Hoy se está realizando el Festival y Vigilia para justamente defender ahí Casa Santa Cruz. Y el miércoles, acuérdense que 8:30 de la noche en Casa Brandon van a estar las puertas abiertas también para pegarse una voltereta por esta gesta poética. Ahí va algo que mencionaste al pasar y que vamos a insistir, es que en nuestras redes sociales, que nos encuentran como @charcodearena, está el posteo para votarnos al mejor programa de radio. Nos tiene re cholulas eso, me parece que está buenísimo seguir sociabilizando y compartiendo esta nominación. Aunque no sabemos hasta cuándo, sigan participando, sigan poniendo su votito para estos premios. Queremos el galardón. Queremos el galardón, queremos esa mención, queremos compartirla también. Es un mimo que nos hacemos. Ahora vamos a seguir haciéndoles mimos a la oyentada, porque vamos a ir dando el paso a la montaña, a Petris y a Jero, que ya andan dando vueltas. Y nosotras, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Arena, dejando el viento. voz.